Presentamos este tema que dice y suena de esta manera. Vamos. Arriba la mano todo el mundo. Levantamos las manos arriba. Y las palmas, las palmas, las palmas arriba. Que suene, suene, suene, suene en Perú. Sí. Ay, ay, ay. Este es un éxito. Éxito que nunca olvidaremos. Éxito que está en nuestro corazón. Para ti, madre soltera, una más. Ahora corazón. Para ti, mujer luchadora, mujer emprendedora, que sacas adelante tu familia. Para ti con cariño. Claro que sí. Para los papitos solteros también. Así como no. Yo. Claro. Orgullosa. Por supuesto. Yeah. supuesto, saludando a nuestra reina de reinas por este gran aniversario. Las palmas, fuerte, a ver los aplausos para nuestra Anita Santibáñez. Bueno, queremos saludar también el día de hoy para la familia Paulino, para la gente linda de Aco, Huancayo, un saludo muy cariñoso.